en la Radio Puente Alto y gracias a una gentil presentación de la gastronomía peruana del restaurante peruano Chan Chan, ubicado en San Diego 335 Santiago de Chile, tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa que usted espera cada día miércoles. Hablemos de política con el periodista Mario Haro. Sally Rosas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del periodista Mario Haro Sally Rosas ni de la Radio Puente Alto. Dejamos con ustedes, gracias a una gentil presentación del mejor restaurante peruano en Santiago de Chile, el Chan Chan, San Diego 335, a su amigo Mario Haro Sally Rosas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, a las 12 podemos decir buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenos días, de las dos tardes. Maneras vale cuando así, estamos en el intermedio. Como carabinero. Como bueno, carabinero, buenos días, ahí bien parado, claro. No como gendarmería. No como gendarmería, no para no, nada. No, para no. Nada, para nada. Bueno, es un gran placer escuchar a ustedes, llegar a ustedes a través de este programa. Esperamos, lo único que nosotros esperamos es que usted nos escuche y a la misma vez también opine, participe. No siempre tenemos que estar de acuerdo con los comentarios que hacemos aquí en este programa, simplemente hay que hacerlo, como dijo Juan Carlos, con respeto, con altura de mira. Y yo creo que estamos en democracia donde podemos participar todos. Así que, ¿cómo está Rafael? Muy bien, Mario, con harto trabajo, hartas tareas por hacer. Y lo que se nos viene por delante, ¿no es cierto?, es bien promisorio. Así que mi saludo a todos los puentealtinos, San José de Maipo, Pirque, La Pintana, todos los que nos escuchan. Estamos a puertas de grandes cambios, supuestamente en el país, después de todo la entremaraña que nos tocó vivir. Así que yo creo que hay hartos temas por tratar, entre ellos, por ejemplo, el tema de los estudiantes, el tema de la AFP, que es un tema muy recurrente, pero tenemos que seguirlo tocando porque todavía no tienen soluciones y hay que aportar con ideas también. Y también de la previsión, ¿eh? La previsión es un tema que... el tema de los pensionados, ¿no es cierto?, y de sus pensiones y de los futuros jubilados, que también es importante eso. ¿Cómo vamos con el tema de los expresos políticos? Mira, en los expresos políticos, estuvimos en una toma. A todo esto yo estaba en dos tomas en 15 días, compañero. Correcto, compañero. En dos tomas. Pero voy a hablar de la segunda. No me felicite tanto. Porque esto no debiéramos hacerlo nosotros en democracia. En democracia debiéramos, ¿no es cierto?, por lo menos dialogar de que por lo que nosotros votamos. Debiéramos dialogar y no tener que llegar a los extremos, fíjate. Cuando decimos llegar a los extremos hay que tomar en consideración que hubo una huelga que duró 88 días, 89 días. Esta se depuso el día viernes, ¿no?, porque salieron del cupé en Chillá y tengo entendido que la retomaron el día lunes, tengo entendido, pero otra gente, no son los mismos, creo que hay tres o cuatro de los mismos también, pero fíjate que hemos avanzado en ese aspecto, porque en ese intertanto nosotros el día miércoles la semana pasada hicimos una toma pacífica, ¿no es cierto?, respetuosa, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la verdad es que era una toma solamente de dirigente de derechos humanos. Todos saben, ¿no es cierto?, que yo, ¿no es cierto?, Rafael Villalobos, presido la Coordinadora Integral de Defensa de Derechos Humanos y trabajamos muy de la mano con la Asociación de Derechos Humanos Provincia Cordillera, que dirige la compañera Rosita Carés, y también muy de la mano con el compañero Ricardo Clapp, que él pertenece al Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende. Pero en la práctica lo tomamos entre siete dirigentes eso, y el requerimiento, y único requerimiento, fue que nos tuviéramos una reunión, y ahí con el ministro Fernández. Ya. Ministro Fernández, para el conocimiento de todos ustedes, ministro del Interior. La cuestión es que estuvimos todo el día... Estuvimos la noche, fuimos muy bien atendidos, ¿no es cierto?, por don Luis Amunátegui, que es el subdirector subrogante, después que se fue Lorena Fríes, este caballero de Renovación Nacional, pero es un caballero, independiente de qué partido sea, el compañero es, no es compañero, el caballero es, ¿no es cierto?, fue muy exequible, por lo tanto él habló con don Mario Fernández, ministro, y don Mario Fernández fue al Instituto Nacional de Derechos Humanos y llegamos a unos buenos acuerdos. Dentro de esos acuerdos está, ¿no es cierto?, el primer acuerdo que sacamos, sacar a Patricia Silva, que Patricia Silva en la mesa... En la mesa anterior. Me estoy alargando mucho, Mario, ¿no? No, para nada. En la mesa anterior estaba Patricia Silva. En la mesa anterior estaba Patricia Silva, ¿no es cierto?, en el cual tuvo un desempeño bastante negligente e inclusive ofensivo hacia la memoria de los presos políticos. Y él quedó de acuerdo que nos iba a dejar en la mesa para negociar nuevamente a Ricardo Montero. Ricardo Montero es un abogado joven, con unos 35 años lo vi yo, bastante reservado, ex asesor de Burgos, ahora asesor de Fernández. Es decir, no estamos tratando con cualquiera, estamos tratando con un caballero que es bastante inteligente, un joven, ¿eh? Y dentro de los acuerdos que llegamos, ¿no es cierto?, fue ese y el otro, y que él lo dijo y lo puso, y lo impuso también, que tenía que tener a todos los presos políticos, o por lo menos a las organizaciones grandes, madres, eso bien alineado, ¿eh? Es decir, quiere conversar con todos los tres, las tres organizaciones más grandes de Chile. Ya los tenemos alineados a dos por lo menos, y el tercero va a costar un poco más, pero no importa, si ellos no van, se quedan abajo y suben otro, porque el tercero, el que lo dirige, Víctor Rosa, que Víctor Rosa es un abogado que ha ido judicializando todo el sistema, ¿no es cierto? Sí, claro. Tiene demandas ganadas como en la isla de Datsun, como bueno, le fue y otras bien. Más. Ahí le fue bien, ¿no? Le fue bien, pero el Estado chileno no paga. Y no va a pagar tampoco. O sea, ganó, pero para la vez no le van a pagar. Es decir, ahora viene otro juicio más. Y seguramente este juicio va a tener que ir a la Corte Interamericana. O sea, tú lo que estás diciendo que es apelación tras apelación, ¿eso? Claro, entonces esto puede durar, mira, si esto ya duró 10 años o 10, 11 años, puede esto puede durar 6 años más por lo menos. Perfecto. Y los viejos no están para esperar 6 años más. Claro, es decir, lo que estamos viendo nosotros es una salida política. El ministro Fernández, porque él trabajó ahí, él dio a conocer su currículum, y parte de su currículum fue que trabajó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y por lo tanto conoce el tema, sabe nuestros problemas de homologación, ¿ya?, entre el RETIC y el VALES, por lo tanto él se comprometió a gestionar ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso es, mira, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que fue la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el cual yo participé. Después participé en otra reunión con las organizaciones madres. Creo que vamos a llegar a buenos términos y pienso que ya vamos a estar negociando en el mes de agosto, sin duda alguna. Yo le pido las disculpas a los compañeros que asistieron este día lunes aquí al sindicato de la Corporación de Salud, ¿no es cierto? Yo lamentablemente no podía estar porque yo no tenía previsto que íbamos a hacer la acción el día anterior. Es decir, los días anteriores no sabíamos cuántos días íbamos a estar. Claro. Entonces yo le pido las disculpas por no haber estado en esa reunión. Pedí el salón para el día sábado a la gobernación, que iba a darme la respuesta antes del día viernes, de tal forma que podamos hacer una reunión grande, masiva, de unas 100 personas acá en Puente Alto, específicamente en la gobernación, porque el ministro, ¿no es cierto?, nos está dando todas las garantías de que podamos llegar a todos los presos políticos. ¿Y esa respuesta de la gobernación todavía no se ha dado? Me la tiene que dar el día viernes. Hoy día hablé con el asesor de la gobernadora, Julián González, y me dijo, mira, sí o sí te doy la respuesta el día viernes. Ahora, ¿qué es lo que le significa a la gobernación, no es cierto?, dar la autorización, pagar 2 horas de sobretiempo, que es absolutamente nada, en relación, no es cierto, a lo que todo lo que nosotros hemos gastado y hemos esperado durante tanto tiempo. Oye, hay un tema muy muy recurrente, hay un tema muy importante, hay un tema que hablar, tema de la AFP, en la cual me gustaría dar más o menos un pincelazo de lo que significa, y me gustaría también entrar de lleno a este tema. Invitamos a algunas personas que quieran escribirnos, algunas personas que quieran a través del Facebook, de la radio, asimismo también con llamados telefónicos, pueden participar del tema. Necesitamos opiniones al respecto, porque esto hay que legislar y prácticamente hay que opinar también, y hay que dar respuesta a muchas interrogantes, pero no sirve nada hacer una crítica sin antes tener también previsto una solución. Es decir, uno tiene que ir acompañado de una crítica, de una solución inmediata, para ver qué es lo que tenemos que hacer. Mira, pero antes voy a dar un saludo para Raquel Freire, que nos está escuchando en estos momentos y nos escribe y nos reclama sus saludos, así que un gran saludo para ella. Asimismo también hay que saludar en el Ecuador, en Machala, donde hay algunos ecuatorianos que están aquí en Chile, que nos escuchan y que en algún momento han encargado que nos acordemos de ellos, así que sus familiares mucho nos escuchan. También hay que resaltar un saludo en la ciudad de Trujillo, también a la familia Salirrosas, a la familia Blas, a la familia Olivera, a la familia Espinosa, Jumbo, a la familia Helgo Ramírez, grandes periodistas que pertenecen al gremio mío y que siempre nos escuchan. Ellos están, gracias a lo que sube, se sube el programa a través de internet de nuestro querido Juan Carlos, ellos tienen la posibilidad de escucharnos. Quisieran participar en directo, el problema está en que es muy caro de un país a otro. Así que saludamos a ellos y también a Argentina, algunos peruanos que son amigos nuestros, nos escuchan y siempre están opinando de que toquemos temas de Macri. Es decir, les interesa mucho que nosotros hablemos también el tema de Argentina, lo cual yo me he comprometido que toquemos algunos temas que tienen alguna relación, por ejemplo, como el caso de los expresos políticos. También hay que hablar sobre derechos humanos, hay que hablar sobre la economía también de la Argentina, hay que hablar de lo que pasó también, que después se encontraron con grandes maletines de plata, ojalá que en Chile no le hayan encontrado los maletines de plata, pero la verdad que hay que hablar de esos temas que muchas veces son temas transversales de un país a otro. Bueno, y dando el saludo correspondiente y cumplido con ello, mire, el tema de la AFP es un tema muy relevante en Chile, pero que se tiene que tomar con seriedad. Es decir, en Perú, voy a tomar como ejemplo, Perú se demoró 18 años de una lucha continua, que esta lucha lo dieron en su gran mayoría los viejos que pertenecían al sistema del seguro que se llamaba Seguridad Social del Perú. Las AFP en Perú existen, allá está la AFP Provida, está la AFP Habitat, está una AFP nueva que se llama Siemens. Es decir, hay cuatro AFPs en Perú que tienen un gran porcentaje de afiliados. Pero en estos 18 años, mi querido Rafael, de la lucha continua que han llevado, entre comillas, los viejos baluartes peruanos, han logrado que hoy en día su plata que está dentro de la AFP saquen el 95% y ellos sabrán en qué lo van a invertir. Y eso ya se está dando. Yo acabo de llegar, he estado allá unos días y escuché por los medios de comunicación, escuché también a través de la prensa que el dinero de los afiliados tienen la posibilidad a través de una ley que dio el Congreso, de una lucha, reitero, de 18 años, que demoró esto. Hoy los peruanos la plata de su AFP lo pueden sacar el 95% para que ellos crean conveniente, y el 5% queda en base a las utilidades de lo que se sigue aportando. Es decir, tú sigues aportando, pero estás obligado a dejar el 5% de la totalidad de tus imposiciones dentro de la AFP para que la AFP no muera y continúe viviendo, ¿me entiendes? Y ese 5% se va incrementando a través de lo que tú sigues aportando. Y si dejas de aportar porque ya eres una persona que vas a jubilar y no ha retirado, como esta es una nueva ley que recién se dio este año, entonces tú te jubilas y al jubilar la AFP te tiene que entregar el 97% de su totalidad de tu plata y te fuiste para allá. Y la AFP no, a partir de ahí no te da ningún incentivo mensual, sino que tú te haces cargo de tu plata. ¿Y qué te parece? ¿Te parece? Ahí hay varias variantes. Claro, porque yo tengo una opinión al respecto también, ¿no? Adelante. Mira, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de retirar la totalidad de los dineros que uno tiene, yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pues yo te digo, muchos peruanos sin duda alguna que sabrán manejar su dinero y harán sus buenos negocios, ¿no es cierto?, y saldrán adelante. Pero la gran mayoría que no tiene idea de los negocios, no tiene los contactos para hacer los negocios, ¿no es cierto? Sin duda alguna que se van a comer esa plata y después, ¿quién los va a alimentar a ellos? Correcto, me parece una opinión que comparto al 100%, yo también pensé en esa situación. Mientras que nosotros tenemos que pensar que las AFP, ojo, durante los años de... porque estamos hablando de una persona que dura hasta esa época y saca su plata, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de personas que todavía no jubilan y que tienen que tener dentro de esta ley el 50% de aporte de su jubilación, es decir, como se jubila a los 65 años, igual que en Chile, prácticamente 32 años tiene que aportar, y a partir de ahí puede retirar, pero puede seguir aportando, o sea, está trabajando y va a seguir aportando hasta tener sus 65 años de edad. Lo que usted está diciendo es respecto a aquellas personas que ya jubilaron o están jubilando, eso lo comparto. Porque por eso digo, aquí hay varias variantes, hay que observar varias cosas. Pero cuando porque aquí en Chile, vamos a hablar de Chile. Dale. No, mira, es que el tema es que cuando tú te pensionas, ¿no es cierto?, en Perú, supongamos que sean 10 años más, vas a tener la opción de retirar el 5%, el 95% igual. ¿No es así? No es así. La ley dice que tú, al cumplir tus 65 años y no has retirado nada, tú tienes la opción de retirar. Ya, perfecto. Tú tienes opción de retirar tu plata, el 95% de la totalidad, tú lo retiras y te fuiste con tu plata, ¿cierto? Las utilidades que generó todo ese tiempo, el 5%. Por eso yo me comprometo a leer aquí en este programa, hay que leer bien todo el fondo que dice esta ley, porque si nosotros nos ponemos a opinar sin ver el fondo, yo creo que podríamos dar opinión inclusive. ¿Y ese 5% quién lo va a administrar? Ese 5% que queda administrando la AFP. Cuando, ¿y quiénes son los dueños de la AFP? No, espérate, cuando tú te fuiste, ¿ya? Tú percibes una cantidad mensual, pero de ese 5%, pero tú dispones del 95%. Viejo, pero mira, sí, es que mira, está bien. El 5% estoy de acuerdo contigo, es decir, yo no conozco el sistema, pero por lógica me cabe, ¿no es cierto?, que tiene que haber una retención también por comisiones. En segundo lugar, esto fue creado por empresas chilenas, porque tú mismo me acabas de decir que está prohibida y hay otras más. Así es. Y los chilenos, pero a los estilos de allá, y a la ley del país de allá. Pero si sabes que en todas partes le van a doblar la ley, la nariz a la ley, pues, ¿ah? ¿Me entendí? Y si son chilenos los que están allá, con mayor razón, porque aquí lo hicieron, ¿ah? Aquí nos han robado mucho dinero de la plata de la AFP, ¿eh? Ahora, si tú ves el sistema chileno, obvio que es malo, si es cosa de verlo nomás, y no lo estamos diciendo ahora. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos en el Congreso cuando yo era sindicalista, estaba Montes también, todavía recuerdo de él, era diputado, ¿eh? Y antes del año 2000 nosotros le dijimos, compañeros, a partir del año 2000 vamos a tener problemas con la AFP, y vienen tal como la estamos viendo ahora, vienen de esta manera, ni no nos pescaron ni en bajar. Mira ahora, ahora, es decir, cuando la cuestión revienta, recién estamos viendo, oye, el sistema de FP está malo, y no solamente lo estamos viendo, ¿no es cierto?, nosotros, sino que lo está viendo Renovación Nacional. Renovación Nacional también está creando una comisión para estudiar el tema de la AFP, ¿no es cierto?, y tener reuniones con la CUT y con otros personajes, porque ven que el sistema es malo, ¿verdad? Es decir, es muy bajo. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de no solamente el sistema FP, sino que de pensiones, vemos el de las Fuerzas Armadas, no es una pensión alta. Si es una pensión que nosotros debiéramos ganar, ¿con cuánto se pensiona un suboficial? 700 lucas. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros también nos hubiéramos querido tener. Si no es alto, con 700 mil pesos tú ya puedes vivir, pero con 80 mil pesos, 120 mil pesos que nos están arrastrando la AFP, obviamente que no, pues Mario. Así es, yo creo que el tema de la AFP en Chile, lo que hay que hacer es tener una opción, una opinión, porque la crítica lo tenemos, sabemos dónde está el problema, sabemos qué es lo que está pasando, pero nosotros tenemos que buscar una opción, es decir, ver qué hacemos. Yo tomé el caso de Perú en el sentido de que por lo menos esa gente sacaba su plata, lo que está pasando, estoy contando lo que está pasando en este momento, no lo que va a venir después, porque siempre los problemas hay que verlo después, las consecuencias, pero en este momento, por ejemplo, la gran mayoría de aquellas personas que están jubilando, están sacando su plata, lo están convirtiendo en dólares y meterlo a un banco a un plazo fijo, y sacan más plata que en la AFP, es decir, lo malo que es a plazo fijo. Entonces esperan el plazo fijo, pero están sacando mucho más plata en los intereses en dólares que genera el banco que lo que tiene la AFP y que lo que recibirían mensualmente. Entonces, por eso todo comienza igual. Acuérdate cuando los primeros que empezaron a pensionarse en Chile, pero salieron con una cantidad de plata inmensa, po, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la rentabilidad de los primeros meses de la AFP también fueron, estamos hablando de un 10%, 12% de esa época, cosa que ahora nadie te va a dar ese tipo de rentabilidad. Pero fíjate, yo voy hacia atrás, ¿eh? Hubo un sistema que fue bastante bueno para los trabajadores y que fue el sistema de reparto, y por el cual nosotros estamos luchando en estos momentos, sistema de reparto, ¿te das cuenta tú? Independiente, y eso está a través de las cajas. Hay cajas buenas y hay cajas malas, ¿no es cierto? No vamos a hablar de las cajas malas. Hay cajas malas, ¿no es cierto?, en el cual, el de la gendarmería, ¿no es cierto?, en el cual se produjo, para mí prácticamente, un desfalco. De partida, que hay una persona que también fue de Puente Alto, periodista, lamentablemente ex señora de señor Andrade. Señor Andrade no tiene nada que ver en este cuento, pues las cosas son personales, pero está siendo querellada por esta causa. Y no solamente ella, sino que 25 personas más. Y cuando hablamos de ella, porque ella es la persona que más se ve por el hecho de ser la señora del señor Andrade. Porque si no, pasa Violita también, pues bueno. Y seamos, hay claro, que ser realistas. Algunos terminan tema, como dueños de radio. ¿Sí? Pero te das cuenta, ahí, ¿cómo se va manejando todo esto? Todo esto está interpelada, ¿eh? Va a interpelar a la ministra de Justicia, a la Blanco. A ver, para cerrar el tema de la AFP, claro. ¿Cuál sería? Bueno, tú hablas de un sistema de reparto, en la cual el sistema de reparto, si bien es un buen sistema, pero tiene que ser equitativo, tiene que ser por lo menos que refleje el sueldo de lo que corresponde, ¿me entiendes? Porque si vamos a un sistema de reparto, que en el fondo lo que va a pagarnos después que nos jubilamos, pucha, menos del sueldo mínimo, claro, eso hay que verlo. No, pero es que antes no se daba de esa manera tampoco, don Mario. Sí, ¿mm? Yo no me acuerdo, yo pero, creo... Pero la ley hoy en día es distinta. Es distinta. Así que la ley es la que ampara a todo. Justamente lo que tú estás hablando de gendarmería, lamentablemente hay resquicios de ley donde alguien se ha tenido que apropiar de ello para poder hacer esto. Ahora, o sea, nadie está sobre la ley en ese sentido. Claro. Ahora fíjate que todo esto también, como te dije, el sistema nuestro, cuando estuvimos en una reunión en la Cámara de Diputados, cuando era sindicalista, esto del tema de gendarmería todos lo sabían, viejo. Todos lo saben. Y cuando habla el, ¿cómo se llama este? El que era director, ¿cómo se llama? Ah, el subdirector. El subdirector, claro, se llama Julio Tulio Arce. Él no creo que esté hablando de bolería, porque si no se mete en medio forro. Claro. Y cuando él habla, el Tulio Arce, ¿no es cierto?, de todas las cosas extrañas que ve ahí, o cuando un dirigente sindical de gendarmería habla de que incluso han habido, ¿no es cierto?, hasta casos de pornografía infantil, que es muy grave, dentro de los penales. Es gravísimo lo que está pasando ahí. Respecto a la ministra de Justicia, mira, hay que ser ilusos que cuando uno está en política o tiene un cargo de poder no se genere este tipo de cosas. De verdad, a nuestra edad yo creo que tenemos que ser ilusos pensar eso. Siempre se da. Es decir, cuando uno tiene un cargo, siempre se valen ciertas personas para poder pedir favores o recurrir a favores de colocar gente. Muchas veces colocar esa gente no representa sus capacidades ni tampoco es congruente, sino que muchas veces son favores y pagos políticos que en su momento hay que darlo, ¿o no? Yo creo que de una vez hay que decirle a la gente que no sabe de política que nadie llega a la política gratis. Todos llegan emprendados de algo y que tienen que devolver después. Porque, ¿qué significa colocar una persona que dirigente sindical en un puesto de, por ejemplo, de gendarmería? O sea, no tiene congruencia. No, por supuesto que no. Es que mira, en además el caso de gendarmería, ¿quién lo dirige? El Partido Radical y el Partido Socialista, básicamente, son los dos, ¿no es cierto? Y ahí donde se ha visto el mayor grado de corrupción en este país. Ahí se está viendo, está latente, es el corazón prácticamente, ¿no es cierto?, de todo este sistema de pudrición que estamos viendo, a donde más se ha visto, Mario. Pero en fin, comentarios son importantes, pues, Mario. Yo creo, Rafael, que este país tiene que hacerse un enjuague bucal y también tiene que hacerse un lavado. Como dijo mi abuelita, con una cánula que te laves por dentro y por fuera. De tripa. Claro, necesitamos eso, porque las instituciones y los partidos han venido a menos, pero la verdad que día tras día que no nos podemos parar, o sea, estamos tirados en el piso, queremos pararnos, queremos levantarnos y nos dan otro en la cabeza y nos vamos de nuevo para el piso. Claro. Entonces, la verdad que... Ahí está el descrédito de la política. ese es gran parte del descrédito de la política y por qué estamos tan aburridos de la política. Fíjate, empieza a hacer un análisis tú, ¿cuáles son todas las promesas incumplidas hasta el momento en este gobierno? Comencemos. La educación, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no es cierto?, la reforma de laboral. la AFP, ¿no es cierto?, de las pensiones, las reformas laborales, en el tema de los derechos humanos. Oye, hablemos ahora, ¿cuáles son las promesas que efectivamente se han cumplido? ¿Te acordáis de alguna o no? La tributaria, se dijo que era la primera para generar la plata para educación. Pero la tributaria, sí, de acuerdo, pero tampoco cumplió con su objetivo. No. Porque efectivamente, como dices tú, tenía que cumplir el objetivo de cubrir, ¿no es cierto?, cubrir lo que era la educación gratuita. Y no lo ha hecho, y no lo va a hacer tampoco, porque el sistema ahora te habla, tengo entendido, de acuerdo al crecimiento. Por lo tanto, podemos esperar cualquier cantidad de tiempo. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento, lo que tenemos que hacer en este instante, es tratar en lo posible de dar alternativa de solución, me parece, Rafael. Yo creo que en el tema educativo, si bien es cierto que hasta ahora los estudiantes todavía siguen manifestándose en las calles, los estudiantes siguen de una u otra forma descontentos, digamos las cosas como son. Los estudiantes se levantaron, los famosos pingüinos se levantaron y se generó en algún momento todo un embrollo alrededor de ello, se formó comisiones, se le invitó al Congreso, ahí estaba Camila Vallejos adelante en ese momento, pero digamos las cosas como son, de lo que se habló con los estudiantes a la fecha no se ha cumplido nada respecto a eso. Ese es el descontento de los estudiantes en general, que se habló una cosa y no se cumplió nada. Entonces, sí. Entonces en el tema educativo estamos al debe y de otro lado, lo que tenemos que pensar nosotros en este momento es cómo aportamos en soluciones para que esto cambie, porque si no hacemos eso, es imposible. Vamos a seguir en lo mismo, va a cambiar este gobierno y va a seguir al debe con el tema de educación. Cuando se dijo educación gratuita, la verdad que se dijo muy a la ligera, porque cuando se dice gratuita no puede haber de primera, de segunda y tercera, tiene que ser una sola, y al hacer una sola hay mucha gente que tiene mucha plata para educarse. O sea, la gente que tiene plata, cuando se dijo educación gratuita era para todo, y cuando hoy se dice que los que tienen plata no, que solamente para los que no tienen, esos que tienen plata y que se les dice que no, generan el conflicto, y esa es la oposición. O sea, por eso te digo, se dijo muy a la ligera estas cosas. Entonces, tenemos que dar una solución. ¿Cuál es la solución? Si este país habla de educación gratuita, es porque tiene mucha plata, la verdad, porque eso significa muchísima plata educar a un pueblo gratis. Primero, si tú revisas en el mundo entero, ¿cuál es el país que tiene educación gratuita? No hay ninguno. Hay entre estatales y Finlandia, particulares, ¿cierto? Pero entre los estatales y particulares, sí hay un margen que más es estatal que particular, eso sí lo hay. Pero en Chile hay un concepto del chileno, en que si tú llevas tu hijo a la educación, por ejemplo, municipalizada, y tú ves que la calidad de profesores que existen y educación que se imparte, aquí no estoy hablando mal de los profesores, estoy hablando de los bajos sueldos, estoy hablando de los tratos a los profesores, no los motiva ni los incentiva. Y ahí es cuando uno dice, yo prefiero colocar a mi hijo en un colegio particular. Es decir, los colegios particulares nunca van a desaparecer y la educación pagada nunca va a desaparecer. En la medida que los padres siempre estén buscando mejores colegios para sus hijos, ellos prefieren pagar, sacrificarse, pero que sus hijos tengan un mejor colegio, entre comillas, pagado. Entonces, y eso viene del mismo poblador, eso mismo viene de abajo, ¿me entiendes? Y al final, esos son los colegios que tienen mejores puntajes. Entonces, eso los motiva más, eso lo incentiva más. Si hubiera un concepto de que los colegios son buenos, la educación son buena, donde pongas a tu hijo, va a desaparecer la educación pagada en este país. Reflexionemos por ese lado. ¿Cómo podemos hacer entonces para que la educación mejore? Por eso, cuando se habla de educación gratuita, fui uno de los que tuve algunos problemas en algunos lugares donde yo participaba con este comentario, respecto a por qué hablamos de educación gratuita y no hablamos primero de calidad de educación. Es el tema, busquemos la calidad, es el tema que tiene que estamos que hablando de eso, viejo. El estado de crear calidad, te das cuenta tú, y la calidad no está en los colegios subvencionados ni en los municipalizados tampoco. Correcto. Está en ninguno de los dos. Si aquí hay una élite, ¿no es cierto?, de colegios privados, donde tenés que pagar una buena cantidad de plata, y no todos los colegios privados también son de primera categoría. ¿Ah? Para nada. Claro. Para nada. Entonces, no, para nada. Pero la solución, yo creo que parte, primero que nada, conversándolo con la gente que más sabe en este país y que menos escucha. Que son los expertos. Sí, pero, a ver, ahí tengo un comentario. Este país, Chile, si tú revisas en el Congreso, lleno de profesionales calificados de primera categoría, y cuando se le encuentra una yayita a alguien, se denuncia y sale. Cuando se habla de profesores calificados, cuando se habla de profesionales calificados en el sector de la educación, eso no existe. No existe. Es decir, inclusive los ministros o ministras de educación que ha tocado en este país, si tú revisas, no han sido profesores, no son directores. Cuando tú revisas, lo único que en este país se cumple es en el tema de economía. Solamente economistas han estado en la cartera de economía, el Ministerio de Economía, pero en el resto de ministerios han estado otros que no son. El tema laboral, ha habido ingenieros. ¿Qué tiene que ver un ingeniero con el tema laboral? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, un construcción civil que ha estudiado eso, el tema laboral, a cargo de eso? ¿Y tú sabes la ministra de Justicia? ¿La ministra de Educación es profesora? Por eso te estoy diciendo. No es profesora. Por eso que estamos como estamos, eso estoy diciendo. Alguien por ahí dijo, cada uno en lo que corresponde, el zapatero su zapato, pero no ocurre. Y el país, diputados y senadores, profesionales, lleno de profesionales, durante toda la trayectoria republicana de Chile. ¿Y cómo está Chile? Entonces demos paso a los técnicos, demos paso a otro tipo de gente, demos paso a los dirigentes sociales, a ver qué pasa, porque ya ensayamos 200 años con puro profesional. Entonces demos paso a otra generación, demos paso a otra gente y veamos qué es lo que podemos hacer. Pero la verdad, te lo estoy diciendo de corazón, estoy cansado como persona, ir a varios países aquí en Latinoamérica y ver que todo lleno de profesionales y los países están como están. Y siempre estamos hablando de que uno se siente menos al lado de un profesional porque ese puede ser el padre de la patria y el otro no. ¿Por qué, viejo? Hay muchos dirigentes sociales que caminan en la calle que yo creo que podrían hacerlo mejor que uno calificado que tenga el Congreso. De eso no tengo la menor duda. Si es cosa de mirar, si lo más importante es que sea pro, ¿no es cierto?, y que sea transparente. No se necesita tener estudios de universidad en el Congreso para levantar la mano para aprobar una ley cuando uno sabe bien qué es lo que está pasando abajo en el pueblo. Claro. Pero para ello, a ver, hay que despojarse también de ciertos sentimentalismos políticos, porque en el Congreso, para levantar la mano, estás escuchando a tu partido. Pero no necesariamente todo. Bueno, mira, en su gran mayoría. Ahí está el caso cuando estábamos hablando del tema de la AFP, Alejandro Guille. El otro día yo lo vi, compadre, dar un tremendo discurso con respecto a la AFP. Habló de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Del sistema de AFP. Y habla muy bien ese tema. Yo te digo, sacó un aplauso, pero tremendo. Y ese es un hombre que a uno le da confianza. Pero es que él no está metido a un partido. O sea, él es claro, no le rinde honores a nadie, sin duda alguna. Ese es el tema. Y si tú eres díscolo, soy maltratado. Claro, yo lo digo en carne propia porque yo he sido maltratado también dentro de mi partido. Claro. Cosa ahora, que basta hoy ver el Partido Comunista también, o sea, no, ¿cómo estamos ahí? También, si todos estamos en la misma, es decir, los viejos cuadros políticos que creyeron siempre en la democracia, creyeron en la transparencia, claro, creyeron inclusive en la lealtad política. Claro. Si realmente se dan cuenta que no es así, que solamente quien toma decisiones son los de arriba, iluminados nomás y nadie más. Y los demás acatan. Los demás tienen que acatar. Y ahí es donde vienen los problemas. Y los partidos tienen que entender eso. Porque te digo, se están destruyendo, autodestruyendo. Se están autoflagelando cuando utilizan esa estrategia. Porque el último, la gente que lo que hace es se revela, pues, viejo. ¿Cierto? Obvio, se va a revelar siempre. Frente a la injusticia tú tenés que revelarte. Sí, por eso yo creo que hay que tratar de ver qué es lo que hacemos ahí. Amigos, los invitamos a una pequeña pausa musical con nuestro operador estrella. Volvemos en un minuto. Estamos de regreso con ustedes compartiendo su programa Hablemos de Política con nuestro amigo, el periodista Mario Haro. Este programa es una gentil presentación del mejor restaurante de comida peruana de Chile y del mundo, el Chan Chan. Restaurante peruano ubicado en San Diego, 335 Santiago. Haga sus reservaciones al siguiente número telefónico, 22-761-0177. Atiende sus dueños. La mejor comida peruana la tiene el Chan Chan, que presenta Hablemos de Política con tu amigo Mario Haro. Sí, pregunte por Mario Haro y te da un 10% de descuento. Adelante, Mario Haro. El tema que estamos tocando de la AFP es un tema que da para largo, es un tema que de una u otra forma despierta pasiones e intereses, pero hay una sola realidad, Rafael, que para cerrar este tema, escuchando algún comentario que nos llega respecto a, mira, la verdad que estamos hablando del futuro empeñado de un chileno que dio toda su vida al servicio de este país y que de una u otra forma aportó a este país. No se le puede pagar de esa forma, pero ¿sabes qué? Ya hicimos el cambio de varios gobiernos y de varias tendencias políticas. La pregunta es, ¿y quién nos salvará? O sea, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y a quién tenemos que traer para que nos salve? ¿Qué tenemos que hacer? Lo hemos dicho en programas anteriores, tienen que ser técnicos capaces de hacer una reingeniería total, ¿no es cierto?, a todas las a todos los de arriba hasta abajo. Yo creo que por ahí. Oye, pero fíjate que aquí en Puente Alto también hemos tenido noticias. Los jóvenes estudiantes de Puente Alto, algunos fueron detenidos en la marcha del día 9 de junio del 2016, por el tema de la desmunicipalización. Ellos marcharon con la finalidad de manifestarse. Y recordemos, recordemos a la gente que nos escucha en Puente Alto, que estos son los estudiantes que ellos se creen que no son tomados en cuenta por las otras organizaciones estudiantiles. Ahora, los desagados en el fondo. Lo grave de ellos, ¿no es cierto? 36 estudiantes que fueron desnudados y golpeados. ¿Desnudados? ¿Verdad? Y golpeados. Eso fue lo que ellos dijeron. ¿En la comisaría de Puente Alto? Mira, esa parte no la tengo bien clara. No voy a dar nombre porque si no voy a meter en medio un brollo. Pero sí sé que fueron 36 los estudiantes que fueron, cayeron en esa situación. Ahora, a los estudiantes, a las organizaciones de estudiantes, tienen que tomar en consideración que nosotros somos también representantes, activistas de derechos humanos, el que habla, por lo tanto, cualquier situación que se presente, nosotros debiéramos estar ahí. ¿En qué condiciones lo detuvieron? Carabineros no nos puede impedir el paso ni siquiera a los calabozos, por lo tanto yo creo que esa parte como orgánica vamos a tener que mejorarla a nivel de mesa política social. A mí me parece, ¿no me cierto? Parece. Sí, yo creo que en Puente Alto como en todo Chile debiera las organizaciones y los activistas de derechos humanos intervenir en esta situación para evitar desmanes, para evitar también que inclusive este es hacerle un bien a la policía. A la policía. ¿Sabes por qué? Porque mientras que por un lado por la prensa puede salir de una forma un comentario, pero también los derechos humanos pueden emitir también un comentario respecto al tema. Entonces yo creo que eso le hace un flaco favor a todos. Yo eso no puede ocurrir. O sea, yo creo que la dictadura en Chile ya terminó y cualquier tipo de represión, cualquier tipo inclusive que tenga que ver con la alteración del orden público, hay formas un poco más democráticas y pacíficas que se pueden llegar a ordenar. Pero tomar así a los alumnos por el hecho de manifestarse, que es un derecho fundamental, yo creo que no corresponde. Oye, hay otra noticia también, la justicia para vecinos de Puente Alto. Vecinos fueron expulsados ilegalmente por la derecha como socio de la Junta Vecinal de la Población Eugenio Mate, por exigir áreas verdes y estar contra los negociados corruptos que afecta a 4.000 personas. Los vecinos expulsados fueron a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema y le doblaron la mano a la derecha. Felicitaciones a Julio Donoso, Juan Guajardo y dirigentes sociales honestos y consecuentes. Es decir, en Puente Alto también hace noticia y en Puente Alto también se pelea, como son los jóvenes estudiantes. Tenemos, ¿no es cierto?, el tema de la Asamblea Constituyente, en el cual la delegada nuestra, ¿no es cierto?, la Roxana Gajardo, del FEMPRU, dirigente del FEMPRU, creo que va como dirigente a concejal. Ojalá que le vaya bien a Roxana, todo mi apoyo, Roxana. Virginia Catalán, que también tenemos que darle apoyo también, de todas maneras. Virginia Catalán, que también está trabajando en la defensa del Hospital Sotero del Río, junto con la Roxana Gajardo del FEMPRUS. Por lo tanto, yo creo que han estado haciendo una buena labor. Hay que apoyar. Y hay que apoyarla, sin duda alguna, porque el Hospital Sotero del Río todavía corre peligro de ser privatizado. Yo creo que ahí hay una fuerte lucha que hay que dar respecto a Puente Alto. En Puente Alto estamos al debe todavía la construcción del Sotero del Río. Hay que ampliar la cobertura, hay que ampliar la atención. El Sotero del Río sigue siendo un elefante blanco en Puente Alto respecto a cómo se atiende a los pacientes en los pasillos. En este tiempo, por ejemplo, entre julio y agosto, la verdad que se colapsa totalmente. No se cabe la menor duda que ha habido gente que inclusive ha tenido consecuencias fatales por falta de atención médica y de camas. Así que por lo tanto yo creo que esa es una labor muy importante, el tema de salud en este país, que hay que dar. Sabemos de algunas deficiencias que existen, pero este país tiene plata como para poder afrontar mucho mejor el tema de salud. Ahora los médicos que no quieren trabajar en el área municipal es por los bajos sueldos, Rafael. Se le paga muy poco a un médico, de tal manera que los médicos, en vez de estar trabajando en un SAPU, en un hospital municipalizado, prefieren hacer sus consultas particulares o se van a grandes clínicas. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay que revisar. Hay que ver el trato que se le da en Chile a los médicos chilenos, porque cuando tú vas a atenderte en Puente Alto a un sapo, lo primero que encuentras, porque es la atención primaria, primera que uno da, tú encuentras con ecuatorianos, te encuentras con bolivianos, te encuentras con peruanos, te encuentras con diferentes... Y muchos haitianos también. Claro, y médicos particulares, claro. Que son extranjeros. Y la verdad que yo no quiero desmerecer la atención de los extranjeros, pero yo pienso que hay que conocer también el clima y hay que conocer la idiosincrasia del paciente chileno como para poder dar una atención como corresponde. Y ahí me pregunto, ¿por qué médicos chilenos no están en la atención primaria? ¿Cuál es el problema? Y a mí me da la impresión que solamente viene a ser los sueldos bajos. Es que es claro, porque es más atractivo trabajar en una clínica que estar acá. En un sapo. Claro, y además que somos mal atendidos, ¿verdad? El chileno se caracteriza por atender mal al chileno, pero en cambio viene un cubano, un peruano, ecuatoriano, yo te digo, la gente queda maravilla, pero por el trato, te das cuenta tú, a lo mejor técnicamente, y no tengo la menor duda, el chileno técnicamente a lo mejor es mejor. Correcto. Pero yo te digo, sí. El otro médico, ¿no es cierto?, está más empapado, ¿no?, en la población, más claro. Empapado conoce en el más. Tema social. Entonces, no, y conoce más la idiosincrasia, claro, a eso me refiero. Claro, está mucho mejor en ese sentido. Ahora, el tema con la educación, con la salud, hay que tomar en consideración que los que están esperando lista de espera, escuchen, esperando entrar a una lista de espera, han fallecido 657 el año pasado. ¿Ah? Y los que están dentro de la lista de espera están por alrededor de los 65 dentro de la lista de espera esperando ser operado. Imagínate, te digo, o sea, morir en la espera. Claro, entonces tú te das cuenta, oye, de repente cualquier puentealtino dice, bueno, mi mamá se me murió, ¿no es cierto? ¿Y por qué se murió tu mamá? Esperando que lo operen. Justamente, que si hubiéramos tenido una atención mejor, superior, en el momento. Sin duda, claro, sin duda alguna, que esa madre a lo mejor hubiera estado viva. Claro. Y así pasa. Así, ¿no?, pasa. Pero esa es la realidad de este chiquito, que lamentablemente nadie le ha podido poner el cascabel al gato. ¿Cómo van las elecciones en Puente Alto? ¿Cómo van las pre-elecciones? ¿Cómo vamos con los candidatos? ¿Cómo vamos con los concejales? Tengo enterado que hay ya nos acercamos a los 100 concejales que van a ir en esta comuna. Yo había dicho 60, que es muy corto la no, dos, 15 a... días atrás. Claro, que lo dije hace 15 días atrás. ¿Mm? Quiere decir que a lo mejor la próxima semana va a ser 120 o 140. Claro, es locura, de verdad. ¿Existe un interés en tratar de cambiar la comuna o existe un interés de llegar? ¿Pero quién los conoce? ¿Quién los conoce, compañero? Santa Isabel. ¿Pero quién los conoce? ¿Cuándo han realizado una labor social en Puente Alto de esos 100 que van en estos momentos? ¿Y quién lo conoce a los concejales? ¿Santa Isabel lo conoce? Será un 5% que lo conozca. Han estado trabajando en la CUTA, han estado trabajando en el tema de los derechos humanos, han estado en la mesa social. ¿Qué es lo que los motiva a ser concejales? ¿Ah? Uy, si he visto nombre y bueno, ¿y por qué vas tú? Bueno, porque a mí mi partido me dijo que fuera. Claro, bueno, claro. Y en otros lados es todo lo contrario, ¿eh? Para el sur tienen que hacer llamados públicos para que vayan a... Claro. Hay que hacer una fogata para que vengan a votar. Oye, en serio, en el sur es así. Claro. Tienen que llamar porque no tienen candidatos. Y en este momento, ¿quién quiere ir con los partidos políticos? No, los partidos políticos en este momento están en el suelo. Literalmente en el suelo. Es decir... Nadie cree en los partidos políticos. Yo creo que más bien hoy en día van a tener mayor éxito los candidatos independientes. Sin duda alguna, lo que sí hay que hacer un llamado a la gente que vaya y que vote. ¿Ah? Sí, pero si no votamos, ¿quiénes son los que se van a aprovechar de esto? Son los militantes, los partidos políticos que van a poner sustitutos. A los oyentes que tú te has dirigido y que le dices que voten, yo les agregaría un adicional. A ver. Votar con conciencia, votar por capacidad. No votar por amistad, no votar porque me cae bien, porque tiene los ojitos verdes o es crespito, o votar porque me parece que el apellido es muy, muy relevante. No, ni por consigna tampoco, porque cuando tu partido te dice vota por fulano, mira, la verdad, hay países donde se vota por consigna y su realidad muy es sabio. Como lo es. Eres muy sabio, Mario, ¿eh? Muy sabio. Aún más, yo creo que nos van a decir en un... No creo que pase mucho tiempo más. Todos votar contra la derecha. Porque si no, la derecha se va a instaurar en los municipios, se va a instaurar en el gobierno. Todos contra la derecha. Por favor, si la derecha y la izquierda en este momento, como estábamos recién comentando, es una verdadera cofradía. ¿Ah? Es decir, de aquí se van a ir, ¿no es cierto? Supongamos que no sale la izquierda en este momento, o la supuesta izquierda, se van a ir a trabajar como directores a las grandes empresas igual, del sector privado. Claro. ¿Ah? Entonces, claro. ¿Qué? Si es la misma cuestión, ¿no? Bueno, pero recordemos que cuando hay comentarios que gente de izquierda trabaja con la derecha, lo que pasa es que hay hijos de por medio también, po. Hay necesidades de por medio. Y entre pensar en mi partido, que no me da nada, solo consignas, versus quien me da un trabajo, yo creo que la gente va a optar por salvar a sus hijos del hambre. Claro. Hay que ver eso también. Claro. ¿Ah? Entonces, la izquierda en este país no ha generado empleo. La izquierda en este país siempre... Mira, es feo decirlo, ¿eh? Pero yo estoy escuchando mucho de que la derecha cree que ser de izquierda es ser pobre. Fíjate, o sea, como que sinónimo de ser de izquierda es ser pobre mental, pobre en todo, de ser pura consigna y nada más, y gritar en la calle. No, pues, la gente de izquierda sabe pensar. La gente de izquierda también sabe hacer empresa. Oye, pero para tú, ser de izquierda tienes que estudiar, tú eres que un pequeño leer, empresario, claro, por ejemplo, tienes y que tú leer. Te solventa por ti mismo. O sea, ¿quién pero ha claro. dicho que los de izquierda son gente pobrentona? Claro. Nada que ver, sí, nada que ver. Alguna. Gente de izquierda tiene radio, pero... tiene auto, tiene todo, o sea, otros tienen restaurantes, ¿no es cierto? Otros tienen restaurantes que están ubicados aquí en San Diego, tercera cuadra, el restaurante más grande de Chile, ¿no es cierto? Con comida peruana de primera, Chan Chan. No así, Juan Carlos. Ya. Sigamos. Entonces yo creo que eso es un concepto errado, ¿eh? Es un concepto errado pensar que pura de pobreza nomás, esos son de poblaciones, no es así. Así que yo creo que lo que hay que hacer como reflexión, mi querido Rafael, es que este país sigue adoleciendo, nos sigue dando temas que tratar en este programa, hay mucho material por tratar, pero bueno, esperemos que de una u otra forma nuestro comentario sea un aporte para algunas personas y también sea una oportunidad de poder expresar lo que uno siente, porque lo malo de este país es que no se quiere escuchar al otro que piensa distinto o porque piensa diferente a mí. Oye, para el próximo programa, tú vas a estar el miércoles, ¿no es cierto? No, ya, estemos el miércoles, sí, siempre y cuando yo no tenga problema. ¿Mm? Ahora, me gustaría traer... Siempre cuando no te manden a lavar los platos. Claro, además, pues bueno, si yo no tengo que mentirle a nadie, ¿verdad? Y las compras, las ferias, y de todo un poco. Y hago de chofer, de junior, de todo en mi casa. Oye, pero el próximo miércoles me gustaría comprometer al presidente de los pensionados de Chile. ¿Ah? Ellos son los mismos que están en el Cumpenchi, se llama José Troncoso, ¿eh? Que no hay problema. El compañero nuestro también, que ahí se ha portado muy bien, solidario, muy claro. abierto, ¿eh? Y comprometido. Me parece. Bueno, solamente lo que nos queda de minuto, 5 minutos, me gustaría que hablemos de fútbol, de deporte. O si no es de fútbol, hablemos de cualquier disciplina. Pero yo creo que esta es una comuna grande, donde la mayor parte de gente ve fútbol. Pero esta es una comuna que está dando box. Esta es una comuna y un baluarte en su momento de básquet. Sería bueno nosotros también ponernos a hablar aquí de básquet. Sería bueno ponernos a hablar de box. También hay que hablar de karate. Hay que hablar de kung fu. Hay que hablar de algunas disciplinas que se practican en Puente Alto. Porque esta es una comuna grande donde se practica todo y deberíamos hablar de todo. Así que yo me comprometo en los futuros programas traer material del básquet en Puente Alto. Así que en este momento me gustaría hablar del fútbol, que está pasando en los últimos días, en los últimos momentos. Bocellur se fue a la U. La U pagó hasta el momento una gran cantidad de dinero por él, 2,5 millones de dólares, para poder contar con sus servicios. Él no se fue al extranjero. Hay otros jugadores que privilegiaron su familia. Sin embargo, me gustaría escuchar tu comentario. ¿Cómo ves el próximo encuentro de las eliminatorias que viene a disputarse con Chile? Tenemos en cuenta que ya vimos que la Copa Davis está con Costa Rica. Eso fue el sorteo. Canadá. Canadá tiene uno fortísimo, No hay que es séptimo del mundo. Claro. Hace poco nos ha tocado difícil. Nos ha tocado difícil. Y el otro es un veterano, pero con experiencia. ¿Ya? Por eso está difícil. Estamos hablando de un Mario Aro, un canterano con experiencia. Un Mario Aro. Por lo tanto, yo creo que el equipo canadiense es fuerte. Y los chilenos, bueno, son cabros jóvenes que también tienen mucho que dar. Pero yo veo que el recambio en Chile está bueno, ¿eh? Por el momento se ve. Pero no están bien catalogados todavía, no están bien rankeados. No, pues es de proceso. Se ve bien. El proceso de el tenis en Chile no es como el fútbol. Es un proceso. Hay que empezar desde muy niño, pero tus logros se van a ver a los 19 años, 20 años. Cierto, si caso, eres talentoso. Si es talentoso, el caso de Marcelo Río. Y algunos son debut y despedida. Y en Chile hemos tenido varios. Sí. Claro. Entonces, yo creo que hay que verlo. Perú ni hablar. Perú está haciendo un recambio muy lento. Tiene tres jugadores muy buenos. Uy, pero muy jóvenes. ¿Son buenos los peruanos a todo esto? Para la comida, po. ¿Y qué más? Para hacer guagua. Sí, porque son cuántos millones. ¿Cuántos están en 26 millones ya? ¿O en 32? Por favor, ¿qué te pasa, Rafael? No, te estoy preguntando. No. El último censo que se hizo con Alejandro Toledo, que fue ya un gobierno atrás, los peruanos eran 33.620.000. ¿Cuánto? 33.620.000. 3 millones. Claro. Y ni con eso que no vivía allá. Y eso que no vivo allá. Ahora en este momento ya pasó un periodo más de Humala. Ahora empieza justamente el 28 de julio Pedro Pablo Kuczynski, un economista. A la fecha no me cabe la menor duda que se pasó de 35. No me cabe la menor duda. Entonces, ojo, que pasó un problema en el tiempo de Fujimori. Que eso, gracias a eso, no estoy justificando para nada, estoy en contra de eso. Pero gracias a eso, se logró el control de natalidad. Oye, nada que ver de deporte saltarnos a este tema. Uy, es verdad, güey. Entonces, pero... Interesante, ¿eh? Pero Fujimori, a través de una ley, mandó que todas las mujeres que tenían tres hijos, obligados en los hospitales, tenían que hacer una operación para no tener más hijos. ¿Y la iglesia qué decía en el momento? Nada. Nada. Nada. Sí, porque eso es una forma de aborto también. Po. Exacto, y ir contra los derechos, la libertad. La libertad, claro. Claro, y los derechos humanos. El cuerpo de las mujeres. Obviamente, pero se hizo. Oye, pero. Más de 3 millones y en este momento, de mujeres. Perú, ¿cómo está con el. Bueno, digamos, ¿no es cierto? Con el alfabetismo, con el nivel de pobreza. Fíjate que el Perú, quien no conoce el Perú, puede opinar de una manera con mucho respeto, pero el Perú ha cambiado. El Perú es un Perú distinto. El orden de alfabetización, que era del orden 70% en el tiempo de Alan García, hoy tiene el 28.5%. Pero está. Ahí está instalado. Recordemos que el 75% de Perú es agro. Se basa en el agro, generalmente. Por lo tanto, esa es su gran mayoría. Yo creo que los bastiones electorales están ahí, en la población que es del agro. Por lo tanto, si tú me preguntas cómo está la educación, mira, la educación en el Perú todavía le falta mucho, mucho, mucho, mucho. Casi similar a Chile. Aquí en Chile todavía profesores son aquellos que empezaron como técnicos en las escuelas, en los colegios, como técnicos, y fueron a hacer cursos, u otros pudieron llegar a la universidad, otros no llegaron. Pero están ahí. Y si tú lo miras, son las mejores profesoras o mejores profesores que hemos tenido en Chile, porque son muy apegados a la educación real y verdadera de ese tiempo, así que no hay que menospreciar a ellos, pero falta. Así que, y en tema tema futbolístico en Perú, nada que hablar, nada que hacer. Yo creo que Careca no pudo hacer mucho, creo yo, por lo que tenía en las manos. Hay que cambiar, no hay el recambio en Perú, falta recambio. Está trabajándose con lo mismo de siempre, con lo mismo viejito de siempre, apelando a lo mismo, y hay que hacer como hizo Chile, de que cambió en algún momento a sus jugadores, y por lo tanto ese cambio generacional es el resultado que hoy día está cosechando. Esperemos que eso cambie. Oye, Rafael, muchísimas gracias por venir. No, pues gracias a ti, Mario. ¿Estás comprometido el próximo programa? Claro, mi saludo a todos los puentealtinos. La próxima semana tendremos al presidente de los pensionados de Chile. Gracias. Vamos a tenerlo aquí para poder hablar de todos los temas. Como ustedes, mis queridos amigos, amables oyentes, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos y, como siempre, triunfar. Será hasta el próximo miércoles. hemos presentado el programa Hablando de Política con el periodista Mario Haro. Una gentil presentación del mejor restaurante peruano de Chile, el Chan Chan. Gastronomía peruana, ubicado en San Diego 335 Santiago. Cuando vaya al centro, pregunte por Mario Haro y tendrá un 10% de descuento. Llame ahora, haga sus reservaciones al 22 761 0177. Restaurante El Chan Chan.